se diviertan. Se diviertan al ritmo de esta cumbita. Algo me está ocurriendo. Algo me está sucediendo. Algo me está ocurriendo. Algo me está sucediendo. Para que ustedes sigan todos. Sigan todos al ritmo de esta cumbita. Para que ustedes sigan todos. Sigan todos al ritmo de esta cumbita. Cantando, bailando, gozando, riendo. Cantando, bailando hasta sentirse feliz. Cantando, bailando, gozando, riendo. Cantando, bailando hasta sentirse feliz. Cantando, bailando, gozando, riendo. Cantando, bailando hasta sentirse feliz. Cantando, bailando, gozando, riendo. Cantando, bailando hasta sentirse feliz. Sentirse feliz, cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentirse feliz, cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentirse feliz, cantando, bailando, gozando, riendo, cantando, bailando hasta sentirse feliz.